Una de las historias de heroísmo y proezas más impresionantes es la expedición al Polo Sur en 1915, bajo la dirección del gran pionero Ernest Shackleton. Una empresa de tal envergadura, incertidumbre y riesgo, no podía llevarse a cabo sin contar con un equipo de hombres duros y capaces de grandes sacrificios. Para reclutar a su tripulación, Shackleton hizo publicar un pequeño anuncio en el London Times con lo siguiente: se busca gente para un viaje peligroso, salario bajo, frío intenso, largos meses de oscuridad total, peligro continuo, vuelta no asegurada, honor y alabanzas si acaba con éxito. La respuesta fue abrumadora. Ernest Shackleton tuvo que seleccionar 28 de entre 5.000 candidatos. Se embarcaron en el Aguante. No se recordaban heladas como las que tuvieron que soportar. Después de haber estado prisionero de toneladas de hielo flotante durante 10 meses, el Aguante se hundió el 21 de noviembre de 1915. Oficiales y marineros tuvieron que arrastrar sobre el hielo los 3 botes de salvamento llenos de equipo pesado. Cuando el hielo comenzó a romperse y derretirse, se pusieron a bogar en los botes. Después de 7 días entumecidos y ateridos, desembarcaron en una isla rocosa llamada la Isla Elefante. Los hombres estaban agotados, con los miembros congelados y ya casi insensibles. Como no podía esperarse ningún salvamento, Shackleton y 5 de los hombres más fuertes se embarcaron en uno de los pequeños botes y emprendieron lo que se ha calificado como el viaje más heroico en bote. Consiguieron desembarcar después de 16 días horribles. Entonces Shackleton, con otros 2, escaló durante 3 días montañas cubiertas de nieve e hielo y llegaron por fin a la estación ballenera de la isla de Georgia del Sur. La tripulación fue finalmente rescatada sin una sola muerte. Como el anuncio había prometido, recibieron honores y alabanzas y Ernest Shackleton recibió también el reconocimiento al que se había hecho acreedor. Pensemos que el cristianismo, el seguimiento de Cristo, es una verdadera aventura. Podemos pensar ahora lo que significa tomar la cruz de cada día y seguirlo a Jesús. Hay un escrito de San Teodoro Estudita en la disertación sobre la adoración de la cruz que a mí me llevó a meditarlo y ahora comparto la frase. Dice: la cruz no encierra en sí mezcla de bien y de mal como el árbol del Edén, sino que toda ella es hermosa y agradable, tanto para la vista como para el gusto. Se trata, en efecto, del leño que engendra la vida, no la muerte, que da luz, no tinieblas, que introduce en el Edén, no que hace salir de él. La cruz es el madero al cual subió Cristo como un rey a su carro de combate para desde él vencer al demonio que detentaba el poder de la muerte y liberar al género humano de la esclavitud del tirano. Ahí termina la cita de San Teodoro Estudita y nosotros podemos pensar que cuando lleguen diferentes desafíos de la vida, no olvidemos que podemos unirlos a la cruz redentora de Cristo. Aunque a veces tengamos que pasar por navegaciones agotadoras en este mundo, ya fuimos unidos a la victoria de Cristo por su resurrección. Por eso, mantengamos constantemente encendida la esperanza, como esos hombres que hicieron esa navegación tan riesgosa. Pongamos los medios personalmente y ayudemos a otros a salir victoriosos. A vos que me estás escuchando, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.